El Western americano. Y hoy vamos a recordar el sable y la flecha. Last of the Comanches, conocida también como El Último de los Comanches, que resulta de la directa traducción del título original, es una película estadounidense del género western del año 1953, de 85 minutos de duración, filmada en Technicolor, producida por Buddy Adler y dirigida por André de Todd, sobre un guion de Kenneth Gadmet. La fotografía fue tarea de Ray Corey y Charles Laughton Jr., siendo responsable del montaje Al Clark y del vestuario Fran Tuttle, mientras que la música fue compuesta por George Dunning. El elenco protagónico estuvo integrado por Broderick Crawford como el sargento Mac Trainor, Barbara Hale como Julia Langning, Lloyd Bridget como Jean Starbuck y Johnny Stewart como el chico Little Knife, acompañados por Mickey Saunessy como Rusty Potter, Martin Milner como Billy Creel, Rick Roman como Martínez, George Matthews como O'Ratigan, Hugh Sander como Kinnair, Milton Parson como Satterley, Jack Wood como Rupert y el indio John Ward Eagley como Nube Negra. Y no acreditados participaron Stevie Forrest como el Capitán Floyd, Bud Osborne como el conductor de la diligencia, William Wilkerson y Carleton Young. Un prólogo antes de los títulos iniciales comenta que en 1876... las tribus indias del suroeste estaban en paz, con excepción del notorio jefe comanche Vlad Clud, Nube Negra, un renegado que con sus salvajes seguidores, que durante 3 años debieron soportar en la zona sus redadas y masacres que amenazaron la seguridad de la nueva paz. El 27 de agosto de 1876... una patrulla de exploración de caballería que parte desde Fort McLean en busca de Vlad Clud se detiene para tomar agua en el pequeño pueblo de Dry Butte's. Estando allí, un oficial con binoculares descubre que los indios avanzan hacia el pueblo impulsando una gran tropa de caballos y se preparan para defenderse. Con la tropa, Nube Negra arremete contra el pueblo cruzando por la calle principal mientras se generaliza un tiroteo en el que van cayendo abatidos soldados y guerreros indios, mientras van incendiando el pueblo a su paso, incluidas carretas que se incendian con la gente adentro. Al día siguiente, se muestra el pueblo totalmente destruido tras la masacre. Solo han quedado 6 sobrevivientes de la patrulla, 4 soldados, Martínez, Billy Creel, Jean Starbuck, Floyd Rupert, el cabo O'Ratigan y el sargento Mac Trainor con 2 caballos, y que se dirigen al fuerte McLean debiendo recorrer unos 150 kilómetros atravesando el desierto. En el trayecto, observan una diligencia y el sargento Trainor la alcanza y conversa con los 3 pasajeros, Denver Kincaid, Satterley, Julia Langning y el conductor, con los que continuarán la marcha subiendo el herido y los 3 soldados que marchaban a pie a la diligencia. El grupo deberá afrontar no solo los peligros del terreno, sino también el hecho de que apenas les queda agua y los indios que los atacan y a toda marcha les disparan y los rechazan. Luego encuentran a 2 tipos junto a un pequeño fuego, y Jean Starbuck reconoce al fulguero Rusty Potter y lo derriba de un puñetazo. Trainor interviene y los calma, apaga el fuego y descubre que una flecha perforó el barril de agua y está vacío, por lo que indica racionar lo que queda en las caramañolas. Llegan a un lugar indicado por Potter donde, excavando, encuentran fusiles envueltos en impecable estado. Más adelante, cuando se atasca la diligencia en la arena, aparece un muchacho indio exhausto, que dice llamarse el Little Knife, pequeño cuchillo, que fue capturado por Nube Negra en la misión donde estudió, por lo que sabe hablar y escribir inglés. Pide agua, pero el sargento no le da, y lo deja a pesar de los reclamos de Julia. El chico les sigue hasta que Trainor se apiada y decide darle agua y llevarlo. El cabo fallece y lo entierran, y además se han quedado sin agua, y Little Knife les indica que hay un pozo en una misión española abandonada más adelante. Llegan a la misión y Little Knife encuentra las tablas del pozo tapadas por arena y aparentemente estaría seco. Little Knife baja con una cuerda y descubre el goteo de la vertiente y pacientemente llena un balde del que todos beben. Divisan dos indios que vienen y se esconden. Cuando llegan al pozo los capturan, y uno de ellos bebe el agua ofrecida, pero el otro no, y les dice que viene Nube Negra con muchos guerreros. Preparan la defensa, colocando barriles de pólvora en torno, y dejan ir a los dos indios. Ocurre el primer ataque a caballo, y abaten a varios indios mientras Julia recarga los rifles. Los indios se retiran y emprenden un segundo ataque a pie, y los matan fácilmente al verlos y hacen explotar los barriles de pólvora, y los indios huyen despavoridos. Sitiados e inmovilizados por Nube Negra, envían a Little Knife al fuerte mientras intentan negociar con Nube Negra, quien parlamenta con Trainor mientras retiran sus muertos y necesitan agua. Trainor no tranza y se van. Instantes después, una flecha incendiaria enciende una cruz en la colina cercana y les disparan desde dichas colinas mientras atacan nuevamente a pie. Un indio se infiltra y espanta los caballos y mata a Denver Kinnair, el viajero de la diligencia, y uno de los soldados lo mata. Nube Negra quiere agua y Rusty Potter habla con él porque se conocen, y le propone la entrega de un rifle por un jarro de agua. Cuando retorna, lo balean por la espalda en un hombro y se arma un nuevo tiroteo. Rescatan a Potter y cae abatido un soldado. Starbuck descubre que Potter traficaba con los indios y se le escapa. Lo persigue y se balean mutuamente. Vuelven a atacar a caballo y a pie. Otro soldado es abatido por una flecha. Trainor les arroja cartuchos de dinamita encendidos. Los indios comienzan a infiltrarse en la misión, pero los van abatiendo. Y cuando la situación ya es insostenible, aparece la caballería a todo galope y prácticamente aniquilan a los indios, huyendo los pocos sobrevivientes, pero no se ve si ha caído Nube Negra. Llega el capitán Floyd, que es el esposo de Julia, quien se abraza con él, y el sargento Trainor forma a los que quedaron, el soldado Billy Creel, el pasajero Satterley y el conductor de la diligencia, y anexa a Little Knife a la formación saludando al capitán Floyd. Cuando se van de la misión, quedan los entierros de Martínez, Starbuck, Rupert, Kinnair y Rusty Potter. La película cuenta con una buena fotografía en Technicolor y está correctamente realizada por André de Todd, con abundante y dinámica acción de gran despliegue, como el ataque a la diligencia y a la misión, donde se atrincheran, siendo otro relato de los tantos que se filmaron de las luchas fronterizas entre el ejército de la Unión y los nativos considerados como pieles rojas, y que goza de una muy buena técnica de rodaje. El desarrollo tiene lugar casi totalmente en exteriores. Fue rodada en Arizona, y que se llevó a cabo en el desierto de Mojave y en el desierto de Sonora, así como también en Sierrita Mountains, Yuma y Tucson, todas localidades del estado de Arizona. Esta película es casi una copia de la película Sahara del año 1943, una historia bélica de la Segunda Guerra Mundial protagonizada por Humphrey Bogart como el sargento Joe Gunn, quien con un grupo de soldados cruzan el desierto del Sahara y resisten terribles adversidades, especialmente el agua. Por consiguiente, resulta otra historia trasladada al Far West americano, y cabe destacar que Lloyd Bridges, que actúa en este western, también participó en aquella película Sahara. El sable y la flecha se estrenó el 28 de enero de 1953 en la ciudad de Los Ángeles y el 1 de febrero pasó a estrenarse por todos los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 16 de noviembre de 1955 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta muy buena película, El sable y la flecha.